Van a escuchar Cacú capítulo 11. Habla ahora. Predicado el domingo, 1 de diciembre de 2002, por la mañana, en Locodro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philippe, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 11. Habla, ahora. Yo, Cacú Philippe, esclavo de Jesucristo, no dejo de invitarles a la sabiduría. No cometan los mismos pecados de Israel contra los profetas, de Roma contra los santos, maldiciéndome, tratándome de demonio, anticristo, y lo que predico de predicación nivaquina, sepan que a Dios es a quien lo hacen. Yo era pagano y el 24 de abril de 1993, por una visión, recibí la comisión y al día siguiente, mientras estaba sentado con mi familia, fui llevado en visión a un país totalmente desierto y recibí la comisión para predicar el juicio. Fue después de ambas visiones, cuando fui a la iglesia por primera vez. Y si no pueden tomar al menos la Biblia para contradecir lo que predico, quédense tranquilos. No tomen maldiciones. La congregación dice, amén. Jamás fui a un seminario o a una formación bíblica cualquiera. No leo los libros de sus librerías dichas cristianas, porque el que me ha enviado está conmigo. Dios es soberano. Puede servirse de quien quiere y si usted es un hijo de Dios, está obligado a reconocerlo. Al comienzo de la iglesia, deja a los apóstoles y a los discípulos llenos del Espíritu Santo y va a elegir a Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, para hablar a toda la tierra. Y el 24 de abril de 1993, este mismo Dios eligió a un pagano que yo era para la salvación de la humanidad. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué dirá usted si no es? Oh Dios, que tu voluntad sea hecha. Un zoológico es un pecado para un país. Un parque, de acuerdo. Pero un zoológico es un pecado. Un águila o un león en jaula es un pecado. Es igual para alguien que tiene un mono encadenado en su casa. Así dice el Señor. Liberen a estos animales. De lo contrario, la maldición está sobre ustedes. Y vemos también a los animales salvajes, las bestias feroces que son los gigantes de la antigüedad, invadir las ciudades con escorpiones, dragones y serpientes sobre los bíceps, hombres que tienen las orejas perforadas, peluquerías erróneas y lenguajes nuevos, todos ellos son frutos del pecado. Estos son frutos de adulterio y fornicación, concebidos en hoteles, mercados, oficinas, coches, casas inacabadas, así sucesivamente. Tener relaciones sexuales antes de la dote es ir contra sí, contra su país y contra Dios. Y la tierra está llena de eso. Las ciudades universitarias son centros de prostitución a gran escala. El diablo hizo de la tierra su Edén y de la mujer su objeto de publicidad. El diablo dio otras marcas de belleza a los hombres. Sin embargo, acorde a la Biblia, la marca de la belleza es el rostro. Vemos el caso de Rebeca en Génesis 24, versículo 16. El caso de Sara, la mujer de Abraham en Génesis 12, versículo 11. El caso de Raquel en Génesis 29, versículo 17. El caso de Abigail en 1 de Samuel 25, versículo 3. El caso de Tamar en 2 de Samuel 14, versículo 27. Pero el diablo inventó otras marcas: las nalgas, luego el ombligo, luego la tez, luego el maquillaje, así sucesivamente. Lo cual es un replanteamiento de la perfección divina, una manera de decir que Dios debía hacer las cosas de tal manera. Se les reserva la suerte de Jezabel. Una mano divina cogió a los perros para comer a su bisabuela Jezabel. ¿Y qué sucedió con Jezabel? Los perros no tocaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos, a causa de los maquillajes y esmaltes de uñas. Mis queridísimas hermanas, Dios quiere verlas tales como las creó. Quédense como son. La congregación dice, amén. ¿Y ustedes? ¿Federaciones de iglesias? Ustedes. ¿Cofradías de brujos en abrigo de oveja? ¿Jesucristo les ha vencido? ¿Quieren comer en la mesa de Dios y en la mesa de César? La espada les perseguirá en pleno día y el infierno les recibirá. Ustedes me odian. Pero si muero, Dios enviará a otro Cacú Philip. Israel aserró a Isaías en pedazos, pero otro Isaías vino en la persona de Jeremías. Si muero, no van a acabar de alegrarse que Dios enviará otro profeta a causa de sus hijos sobre la tierra. El enemigo de la tierra son ustedes, porque procuran edificar imperios financieros. Entonces, acarician el pecado. Sepan que Dios les destruirá y el infierno les recibirá. Ustedes, Goliat con los pies de arcilla, este mensaje les herirá. Es su tormento lo que ha comenzado. Ustedes, magos, lobos carnosos y rollizos, serpientes domesticadas, moradas de Satanás, son ebrios de la sangre de personas inocentes en busca de la salvación. ¿Cuánto tiempo vivirán todavía sobre la tierra? Y el infierno y el lago de fuego y la morada de los muertos no dejan de clamar contra ustedes. Condena, condena, condena. ¿Por qué? Porque tienen el infierno por nacionalidad. La congregación dice, amén. Se meten en la política y dicen, no hacemos la política. Eso es como alguien que dice, no como la carne de cerdo, pero bebo la salsa de cerdo. Todo hombre muere con una corona y una inscripción sobre esta corona. Lo que triunfó de su vida, has perseguido a la viuda y al huérfano, has perseguido al extranjero y ahora persigues al profeta de Dios, mientras eres la tierra de esperanza, país de hospitalidad, patria de la verdadera fraternidad. Dios es amor, pero es también el Dios de justicia y de juicio. El árbol cae sobre el lado hacia donde se inclina. Acaban de escuchar Cacú capítulo 11. Habla ahora. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.